Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 5 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. A través de los recuerdos de su hijo y con su música recorriendo todo el programa, vamos a tener en tiempo presente a Hugo del Carril, en un nuevo aniversario de su muerte, el 13 de agosto de 1989. Con Vivi Pozobón vamos a hablar de sus dos fechas en el Teatro del Viejo Mercado para presentar Madre Baile. En el mini recital de las 3:30, la música de Alejandro Medina. Ya están en los estudios de las 7:50 los integrantes de Lo Negro, con Paloma Snej en saxo como invitada. Tendremos música en vivo en el arranque del programa de hoy. También un adelanto de la presentación de Teresa Parodi el próximo jueves en Café Vinilo, en el marco del ciclo Canción Compartida. Los Carabajal se preparan para un nuevo homenaje a la abuela, a doña María Luisa Paz de Carabajal. Y por supuesto, madrugada de martes, madrugada de rock nacional en Prohibido Amanecer. Comienzan 4 horas con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 9 minutos. La temperatura para capital y alrededores 6-8. El pronóstico del tiempo está indicando para el día de hoy una mínima de 4, una máxima

ángel, quién sabe qué es un ángel, aquel que ha visto un ángel sabe cómo es un ángel. Arrancamos como siempre vendiéndote el final, lo que va a pasar en la última media hora del programa de hoy cuando Prohibido Amanecer quede en manos de la música de Alejandro Medina. Estabas escuchando Un Ángel. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Siempre te decimos, y es casi una suerte de hipótesis de Prohibido Amanecer, que quizás nunca como desde comienzos del siglo XXI se dio una multiplicación de voces femeninas en la música popular argentina. Y no es simplemente una cuenta que vaya sumando apellidos, tiene mucho que ver con lo cualitativo, una enorme calidad de voces que se han hecho cargo desde un valor protagónico individual, pero fundamentalmente desde lo grupal. Y en eso vamos sumando, qué sé yo, cualquier cantidad de grupos que tienen que ver con ese lapso, con esa década, hasta llegar al presente. Hoy vamos a hablar con alguien que no solamente nos va a detallar qué va a pasar el jueves 15, el viernes 16 en el escenario del Teatro del Viejo Mercado, sino que vamos a ir, como siempre hacemos, un poquitito hacia atrás para hablar de su historia, porque siempre planteamos que no hay forma de conocer lo que pasa arriba del escenario sin antes entender la herencia musical, la mochila, batallas ganadas, batallas perdidas, de quién sube arriba de ese escenario. Vamos a hablar con Vivi Possebon, pero antes te lo voy a presentar a través de sus sonidos. Dios del baile que resuena en tus tambores y libérame de todo este dolor, que el destello del deseo me transforme en un fuego, en un delirio, una pasión, en un fuego, en un delirio, una pasión, en el negro de tu capa. Mi camino se cruza con tu rojo corazón, cintas gauchas en las cañas de Tacuara, donde yo te dejaré tabaco y ron, donde yo te dejaré tabaco y ron. Las ofrendas para ti no han de faltar. Elegua, orilla, ábrenos los caminos. Elegua, orilla, déjanos continuar. Santitos milagreros, háganme recordar que el tiempo pasa pronto y la vida se va. Thank you. arrepiente, la que no se arrepiente de amar, la que no se arrepiente. Elegua, orilla, ábrenos los caminos, elegua, orilla. Hablábamos recién con Vivi. ¿Qué tal, Vivi? Buenas noches, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos. Hablábamos, bueno, justamente de eso que planteábamos casi como una hipótesis del programa, la multiplicación de voces femeninas, todas con un valor, con un alto valor protagónico, tanto en sus carreras solistas como haber tirado a la cancha tantos grupos vocales, muchos de ellos, muchísimos de ellos, con raíces que tienen que ver con lo coral, por eso podemos escuchar zambas o chacareras en el caso de Mulleiris o Soles y Lunas, trabajando a dos y a tres voces. Y decíamos, bueno, es un signo de este tiempo. Si uno mira para atrás, no se encuentra con tantas voces femeninas siendo protagonistas. Y realmente es un sello distintivo de esta etapa. Sí, bueno, en realidad una etapa, digamos, que viene de nosotros de boca en boca. Empezamos en el 95. O sea, vinimos a la primera vez que vinimos a Buenos Aires fue en el fines del 97 o principio del 98, sí, me parece. Siendo teloneros de Cecilia Todd, acá muy cerquita en la Trastienda, que fueron tres noches así alucinantes. Y a partir de ahí venimos siempre como lugar, digamos, acá en Buenos Aires, una o dos veces al año veníamos. Y como que hemos tenido un grupo de gente que nos iba a ver, ¿no? Sí, sí, claro. Asidua. Así como ahora, por ejemplo, yo con mi proyecto solista voy a otros lados del país y todavía me siguen preguntando qué pasó con De Boca en Boca o qué fue, ¿viste? Sí, claro. Yo creo que sí, que De Boca en Boca ha sido como pionera en esta onda, digamos, de mujeres, de grupos de mujeres con la voz y la percusión, ¿no? Como herramientas principales. Sí, ahí hay como una, yo te decía fuera del micrófono, hay una pequeña revolución que lleva adelante De Boca en Boca. No había grupos y no hubo grupos como De Boca en Boca. Eso fue un hito que trabajó la percusión, que trabajó mucho la cosa de ritmos étnicos, claro, de buscar todo el tiempo. Y las voces, ¿no? Y las voces, por supuesto. Sí. Pero hubo un trabajo muy, muy profundo a la hora de elegir qué hacer arriba del escenario, que distinguía al grupo. Cuando uno veía De Boca en Boca, veía algo muy distinto, pero en todo sentido, en base, contenido. Sí, sí. Bueno, a partir de ahí, incluso en Uruguay, el grupo La Otra, que claro, de ahí salió, Lea Bizazón y Ana Prada. Claro. Acá también la segunda, la tercera vez que nosotros vinimos a Buenos Aires, aparecieron las Tambora Mutanta. Claro. Que después se fueron a Barcelona, después creo que no sé qué pasó. Había un grupo, Las Violetas, ¿puede ser? Sí, sí, claro. Muchos grupos así de mujeres que nos enteramos nosotras desde Córdoba, ¿no? Veníamos acá y por ahí se veía un poco más, ¿no? Ahora en mi etapa, digamos, solista, vengo a presentar un segundo disco que se llama Madre Baile. El primero se llamó Tambor Beat y lo edité en el 2009. Y ya son 7 años de esta etapa mía solista, con De Boca en Boca, obviamente, como gran historial. Sí, como una suerte de garantía, ser garante de tantas cosas. Claro. Hablar de Boca en Boca. Y bueno, así que estamos ahora presentando, bueno, el jueves y viernes vamos a estar en el Teatro Viejo Mercado con este nuevo espectáculo. En realidad el disco Madre Baile lo vinimos oficialmente a presentar el año pasado, estuvimos en el Conex, y ahora vengo con toda mi banda a presentar una especie un poco más de también con temas del primer disco de Tambor Beat y temas de lo que se vendrá también en un formato más acústico y también con grandes invitados. En el caso de jueves va a estar Liliana Herrero. Va a estar Diego Sánchez de La Bomba de Tiempo, que también tuvimos varias oportunidades que tocamos en La Plata. Dieguito es de La Plata, así que también estuvimos tocando en La Plata, con La Bomba también. Y el viernes va a estar Mara Santucho, del grupo Los Cocineros de Córdoba, que nunca cantamos en Córdoba. Ah, mira. Y vamos a cantar acá en Buenos Aires. Y va a estar también Quintino Sinali y Jorge Araujo, que están conformando un dúo, que ahora en este momento están grabando un disco que está por salir. Así que, bueno, los dos días colmado de voces y de percusiones, ¿no? ¿Dos días para dos espectáculos distintos? O sea, el que te fue a ver el jueves puede volver el viernes. Totalmente, o sea, O sea, el color, digamos, que le va a poner cada noche cada uno de los invitados va a ser diferente. Uh-huh. La onda, digamos, lo que yo le propuse a los invitados es que con mi banda hagamos, o digamos yo con mi banda hagamos un tema de ellos y yo voy a hacer un tema de su repertorio. Claro. Así que, ¿cómo es una versión más acústica de la banda? Uh-huh. Cuando por ahí la desenchufás, pero esencialmente la percusión es justamente lo que... La percusión es el motor. Percusión es el motor. ¿Cómo suena la banda cuando hay que desenchufarla, sí, pero justamente su motor es el que no hay que desenchufar? Mira, vos sabés que... Bueno, yo tengo un par de sonidistas que laburamos en Córdoba y venimos haciendo hace dos o tres shows, venimos con esta formación, por eso también la trajimos acá, porque está sonando linda y por ahí tenemos varios shows que son bien para arriba con bueno, hay la banda, digamos, que yo llamo, que no es que digamos bien para arriba, es con batería, bueno, percusión, con un montón de percusiones, desde timbaletas, congas, timbal bahiano, bueno, bajo, teclados, y coros. Esa es la formación, digamos, de mi banda. Pero en este caso, por ejemplo, la batería se reduce a cajón y hi-hat y una batería chiquita, sí, sí, ¿no? Sí. Pero la intención, el power, digamos, está. Igual está, o sea, aunque sea, digamos, eso digo, que lo que me decían los sonidistas, sí, dice, vos te achicás, dice, claro, pero no, te achicás un poco en el sonido, pero tampoco te achicás en, sí, por ahí en recortás, la potencia, ¿no? Claro, recortás elemento, pero no potencia. Sí, sí, y bueno, la verdad que también es como que mi pulso es un poco eso, ¿no? Es un poco más, no sé si rockero, un poco más, ahí con bien pavo, no puedo estar muy, muy chiquita, ¿viste? Sí, en cuanto, sí, a potencia. Así que eso siempre está, aunque reduzcamos a mínimo la banda. Una característica de tu música tiene que ver con la mixtura. Uh-huh. ¿No? El hecho de absorber distintos ritmos y meterlos para que suenen como si fueran uno solo, como, uh-huh, si estuvieran siempre en matrimonio, como si hubieran nacido uno complementando al otro. Sí. Este nuevo disco, ¿por dónde arranca y a dónde termina en ese sentido? ¿De dónde bebemos? Bueno, el rock está dando vueltas. Sí, bueno, hay muchas cosas. Música peruana, por ejemplo. Bueno. De hecho, el disco empezó en Lima. En el 2011 empezamos a grabar. Yo fui a un festival de cajón peruano que toqué con músicos de allá, músicos peruanos. Resulta que yo conocí a Cotito Medrano, que fue un cajonero de Susana Vaca. Susana Vaca tocó en Córdoba y yo tuve la suerte de tocar. En realidad fue una noche de tres mujeres muy fuertes para toda Latinoamérica, que fue la última actuación de Mercedes Sosa en, claro, Córdoba, Susana Vaca y Lida Downs. Man. Y yo tuve la suerte de en ese momento, con otra formación, de estar antes de Lida Downs y antes de Susana Vaca, como amenizando, digamos, la velada. Y en esa oportunidad, bueno, el cajonero era Cotito Medrano. Le di un disco que en ese momento era Tambor Beat, pero que todavía no estaba editado. O sea, no estaba editado en forma todavía, sí, de formato de disco. Se lo di y en el 2009, 2010, ponele. Y en el 2011 yo fui a Lima y lo vi a él y le comenté. Le digo, no sé si vos quizá a lo mejor te acuerdas, quizá no, que yo te di un disco, ¿viste? Porque por ahí yo te dan un disco y... Sí, dicen, mis hijos son fanáticos tuyos, dice, saben todas tus canciones. Y entonces, a partir de ahí, yo digo, bueno, o sea, no puedo estar acá sin aprovechar esta oportunidad de grabar algo. Entonces ahí empezó este disco Madre Baile, grabando una chacarera, una mixtura de chacarera y festejo, sí, que ahí grabamos la parte de festejo. Después, cuando fui a Córdoba, tuve la suerte de que también grabaran el dúo Coplanacu y Bam Bam Miranda, que fue, bueno, un peruano que vivió mucho tiempo en Córdoba y que ha, aparte de que ha participado en grabaciones desde Mercedes Sosa hasta La Bersuit, estuvo 20 años siendo produccionista de La Mona Jiménez. Y para particular... Otro que vivió de todos los públicos, las experiencias, los ritmos. Sí, claro. Sí, vivió y bebió y también dio mucho, claro, ¿no? Totalmente, claro. Al rock, al folclore. Sí, es cierto, es como que es él alguna... empezó, él siempre decía que vino a Argentina por culpa, decía, de Lerner. Mira. Porque lo vio tocar en Nueva York con un grupo de salsa, en ese momento no sé con quién tocaba, porque ha tocado con Michel Petrucciani, o sea... Mira. Y en ese momento lo trajo a Argentina y bueno, empezó acá en Buenos Aires y después se fue a Córdoba y bueno, ya como que quedó parte de la cultura cordobesa. Qué bárbaro. Estás escuchando a Vivi Possebón. Ella se va a presentar jueves y viernes a las 21 en el Teatro del Viejo Mercado. Los dos shows con la impronta de sus invitados, Liliana Herrero el jueves, Mara Santucho también el jueves. No, perdón, Mara Santucho el viernes, hay un cambio ahí. Ah, perfecto. Diego el jueves, sí. Diego Sánchez de la Bomba el jueves. Ah, perfecto. Y entonces el viernes tenemos a Araujo y Quintino. Y a Mara. Todo eso te lo vamos a resumir a través de sus sonidos, a través de este segundo disco, a través de Madre Baile. No. 36 minutos, ya gastó el nuevo día, ya te contamos que la temperatura para Capital y alrededores está rozando los 7 grados, que vuelven a anunciar mucho frío para mañana, con una máxima de 4, una máxima que va a andar en los 10 grados, y para el extendido, miércoles, jueves y viernes, estamos con mínimas de apenas un par de grados sobre cero y 15, 16 grados de máxima. ¿Cómo sigue la cosa de acá en adelante, Vivi? Porque hablamos mucho del pasado, hablamos un poco del presente, y uno generalmente lo que observa en el músico es cuando llega, se instala en Buenos Aires, presenta su disco, es como que cierra y abre una etapa al mismo tiempo. Sí. Como que, bueno, acá está el material y estamos trabajando en, y ahí que viene. Bueno, en realidad este mes de agosto, bueno, estamos jueves y viernes acá en Buenos Aires, y el sábado vamos a estar en Montevideo. Vamos a un festival llamado Festival Latir en la Sala Zita Rosa, junto con el grupo Pantra en Calor, que nosotros, bueno, ya lo llevamos a Córdoba y fuimos también el año pasado a Montevideo. Algunos de los chicos son de La Falta y Resto. Claro. Y bueno, va a estar también un músico que se llama Ricky Quiñones, que yo no lo conocía, y estas tres propuestas vamos a hacer el Festival Latir ahí en el sábado, la noche y vamos a estar un par de días, porque vamos yo con mis músicos también vamos a estar en una escuela de música haciendo talleres de música. Vamos a aprovechar de estar ahí para curtir un poco, y el martes a la noche se hace como una jam session de estos tres grupos como finalización de este festival. Y después, bueno, el 29 de agosto vamos a estar en la Universidad de Santa Fe, en la Universidad del Litoral de Santa Fe. Sí. El 30 de agosto vamos a estar en Los Urgentes, que es mi pueblo natal, que es un pueblo donde del sureste de la provincia de Córdoba, casi con Santa Fe. Y el 31 va a estar en Rosario. O sea que este agosto es bien gira. Escenario. Sí. Hablaste de Perú y hablaste de Uruguay, que deben ser por ahí los dos países latinoamericanos que conservan más y mejor sus raíces musicales, que tienen que ver con África, que tienen que ver con lo que llegó a través de los barcos y los esclavos. Y estamos nosotros hablando desde un lugar que por ahí históricamente comenzó a darle la espalda a partir de finales del siglo XIX a toda esta historia, casi hasta con la intención de sepultarla, por encima de que siempre hubo músicos que plantaron la bandera del rescate de aquella música que tanto tuvo que ver con este barrio en el que estamos, aquí en Buenos Aires, en este lugar que fue un templo de la música negra. ¿Cómo es rescatar aquello frente a una sociedad que por ahí le da la espalda a esa cultura en general, no solamente a su música, sino a toda su cultura? Es que a mí me parece justamente que ahora no se está dando la espalda. Me parece que se está de a poco, digamos, buscando esa cosa que se ha perdido, ¿no? Sí. Esos eslabones que se han perdido rescatar un poco la negritud también en el origen de nuestras músicas, tanto en el Río de la Plata como, por ejemplo, en mi disco hay una canción que se llama Santitos, que donde mixturo también el chamamé con los tambores, con la figura de, bueno, el chamamé, el gauchito Gil, con los colores rojo y negro, y el eguá, que es una figura que abre los caminos en el panteón, digamos, yoruba, de la religión yoruba en Cuba, afrocubano, que también tiene los colores rojo y negro. Entonces los mixturo y hago un chamamé afro, digamos. Sí, sí. Y me parece que también, bueno, hay mucha gente del litoral, como hay un amigo que nos encontramos el año pasado en un festival en Bahía, en San Salvador de Bahía, en Brasil. Se llama Pablo Suárez, que también está trabajando sobre los orígenes negros de lo que es de ritmos del Paraná. O sea que no solamente, digamos, en el Río de la Plata, sino que también, digamos, hay gente que está trabajando sobre eso. En Córdoba hay un libro muy muy curioso que salió hace un par de años de un escritor que se llama Marcos Carrizo, que habla de los afro-cordobeses. Mira. Parece que en el año 1800 en Córdoba, que obviamente que la población era mucho más reducida que ahora, estamos hablando de poblaciones de yo de 30.000, 50.000 sí, personas, el 30% de la población era negra. Sí, entonces, sí. ¿Qué pasó con esa gente? O sea, digamos, se fue, se mezcló, pero no se... Mucha cosa, mucha historia, digamos, oficial de la Argentina, justamente lo que ha hecho es no tenerla en cuenta, no decir que... marginarla a tal punto de decir desde que esa persona no quiere decir que su abuelo, que su bisabuelo haya sido negro, porque obviamente que va a estar mal visto. Entonces sí. Hay mucha gente y mucha movida, digamos, que se está haciendo en distintos lados de toda Argentina, rescatando orígenes, ¿no? Así como, bueno, nuestros pueblos originarios de distintos lugares y regiones de Argentina. Me parece que es un buen momento el que estamos viviendo, de que estamos haciéndonos cargo, ¿no?, de todo el crisol grande que somos, y no solamente de lo que por ahí se ve, ¿no? Uh-huh. En mí o en vos, que somos por ahí españoles, sí, o sí, cosas, sí. Pero bueno, atrás hay historia para rato, ¿no? No, estaba pensando en cuántas cosas hay que contar a veces detrás de una canción, para qué hoja de ruta hay que darle a veces al público para que entienda el contexto general cuando esa historia fue cajoneada durante tantas décadas, ¿no? Nosotros decíamos, estamos en San Telmo, el lugar donde miles y miles y miles de descendientes de africanos que llegaron aquí como esclavos vivían custodiados por los dos gobiernos de Juan Manuel de Rosas, casi como una suerte de tipo que los bancaba para que cada uno de ellos tuviera su templo religioso, y vos pasabas por las calles de San Telmo y cuenta la leyenda que te encontrabas en cada esquina con un templo distinto, porque cada uno venía de una parte de África distinta. Claro. Bueno, justamente en el disco, si quieren lo podemos escuchar, hay una canción que se llama Negrito, que originalmente es una milonga, pero que yo la hago candombe, y al último hay palabras de Libertad Lamarque que dice en las calles de San Telmo. Bueno, si quieren lo escuchar. Claro que sí. Y bueno, y lo otro tenía que ver con esa historia, vos decías, la historia cajoneada, ¿no? Y habría que contarle a muchos los batallones y batallones solamente de negros mandados a morir en la guerra de la Triple Alianza. Sí. Bueno, hay tanto para decir. Negrito, vive Posebón. Todos me piden. Y yo tengo una pena muy honda clavada en el corazón. Me grito, solo a ti puedo cantarte. Los tambores te llama mi llanto porque no vendrás. Me grito, todos me piden que cante. Y yo tengo una pena muy honda clavada en el corazón. Me grito, solo a ti puedo cantarte. Los tambores te llama mi llanto porque no vendrás. Los tambores te llama mi llanto porque no vendrás. Donde la noche es más noche, donde hasta el pueblo es más pueblo y el silencio más silencio. El dolor es tan dolor que tiene que desahogarse y en el ritmo del tambor se vuelca hasta desangrarse. Ahí estaba Libertad Lamarque, de alguna manera trazando una postal de lo que era este San Telmo. Yo te decía fuera de micrófono, por ahí uno esperaba la voz de Alberto Castillo, por ahí el único que armó con un concepto que por ahí era un poco criticado por los sectores que pertenecían a las raíces de la negritud, como un canto medio forex, por un candombe un poco de plástico, pero era lo único que a lo que podíamos echar mano a la hora del homenaje, claro. O las letras de Homero Manzi en alguno de sus candombes, o milongas, oro y plata, sí, o cosas por el estilo. Sí, yo lo encontramos esto en la web y era parte de un programa de televisión que se llamaba los ejemplares de Libertad Lamarque o los especiales de Libertad Lamarque. Y me pareció que justamente también una mujer, ¿no?, dijera eso, y Libertad Lamarque que fue como una diva, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Un símbolo absoluto. Un símbolo, así que, bueno, nos animamos ahí a ponerlo en al final de la canción. ¿Hace falta esa hoja de ruta de la que hablábamos antes cada vez que salís a escena y tirás un tema que tiene una cantidad de elementos dando vuelta que hay que por ahí explicarlo en función de, bueno... A ver, a la música no hay que explicarla, sí, ni a la pintura, ni a ningún concepto artístico, pero cuando uno va a enfrentar algo que tiene que ver con tanto material por ahí antropológico, sí, histórico, ¿hay que darle ese contexto o sale solo? Como vos decís, o sea, hay veces que también me sale porque por ahí la gente no lo entiende, por ahí, si acá no hay necesidad de decirlo, por ahí, porque, qué sé yo, por ahí si voy a, no sé, el año pasado, por ejemplo, hice una gira por el norte de Brasil, por lugares así medio inhóspitos, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, antes de cantar una canción, decía un poquito, porque encima de que el idioma de la canción, en el idioma no se entiende mucho, más o menos explicaba, pero qué sé yo, como vos decís, es un poco y un poco, porque también la canción misma a la gente le llega sin tanto preámbulo, sí, digamos. Sí, claro, sí. Igualmente el norte de Brasil, sí, no el sur donde se nos parecen tanto, donde es casi una... No, el norte y más cultural, el lo que se llama el sertão. Claro. Y lugares como, qué sé yo, lugares medio de pueblo, ¿viste? Sí, sí. Tuve la suerte de ir y de hacer un recorrido yo sola, porque bueno, yo acá el jueves y viernes me presento con toda mi banda, pero cuando viajo o toco con los músicos del lugar si se puede, digamos, pero en este caso viajé sola, así que yo toco la percusión, así que me armé como un set de percusión, sí. Y al finalizar el show, si bien era todo acústico, ponía la pista del Madre Baile y que es el tema que da el corte de difusión del disco, que da nombre al disco, que es esta canción en homenaje a Leonor Mazzano, que antes la pusieron en ritmo de cuarteto. Entonces, bueno, un poco le explicaba a la gente de qué se trataba, pero porque era muy ajeno, ¿no? Sí, claro. Pero... Y ahí te unían los sonidos. Digo, si hablamos de Brasil, uno automáticamente viaja a la percusión. pero no sé si el norte... No, sí, vos sabés que sí, porque el norte, lo que identifica, uno de los sonidos que identifica el norte, porque el norte es muy grande, sí, claro. El nordeste tiene muy presente el acordeón. Y cuando justamente en la pista escuchaban el acordeón, era algo como inmediato, ¿viste? Claro. Porque el acordeón está presente, obviamente, en el cuarteto. Y toda la gente lo identificaba y toda la gente bailaba. Terminaba el show bailando como acá, como en Córdoba, como claro. En todos lugares. Hay un sonido que decía, esto es nuestro. Sí, de alguna manera. Sí. O sea, hay cosas en común. Que... Hay cosas en común en todos los ritmos latinoamericanos. Sí, no cabe ninguna duda. Y eso es lo loco, ¿no? Lo, sí, lo lindo. Sí, sí, sí. Faltan 8 minutos para la 1 de la mañana. Vamos a ir a las noticias y después la última parte de este diálogo con Vivi, que no deja de ser una gran invitación para que vayas al Teatro del Viejo Mercado el día jueves, el día viernes, con 2 espectáculos que, si bien tendrán muchos factores en común, serán absolutamente distintos, porque ahí va a haber que, o en eso tienen mucho que ver los invitados de cada noche, del jueves y del viernes, que va a estar presentando Vivi, Madre Baile, su último trabajo discográfico. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 52 minutos. Humedad 62%, temperatura 5 grados, 7 décimas. No hubo acuerdo y continuará el conflicto en la línea B. La reunión entre Metrovías, Metrodelegados y Esbase finalizó sin que las partes logren llegar a una solución para destrabar el conflicto que mantiene limitado el servicio entre Alem y los Incas. El delegado de la línea B, Claudio Dele Carbonara, remarcó que cualquier conflicto que se genere en el subte es producto de la política de la empresa y del propio Esbase. El dirigente sindical ratificó la decisión de no trabajar en las nuevas estaciones, Echeverría y Juan Manuel de Rosas, porque según el gremio, revisten graves problemas para la salud y seguridad de los trabajadores y los pasajeros. Héctor Timmermans se reunió con senadores estadounidenses que visitan el país. A través de un comunicado, la Cancillería informó que Timmermans se refirió a la campaña anti-argentina que llevan adelante los fondos buitres en el Congreso de los Estados Unidos. Las partes coincidieron en seguir trabajando conjuntamente para evitar que intereses particulares condicionen los vínculos entre ambas naciones. Patria Grande. Juan Manuel Santos anunció cambios en la cúpula militar y en la Policía Nacional. En un anuncio ante la prensa en la Casa de Gobierno, el presidente de Colombia reveló los nombres de los nuevos jefes a cargo de las dos instituciones. El mandatario expresó que la nueva cúpula tiene la enorme responsabilidad de reemplazar al mando de las Fuerzas Armadas que más resultados ha cosechado en la historia reciente de Colombia. Este lunes, Santos sostuvo a un encuentro a puertas cerradas con el secretario de Estados Unidos, John Kerry, quien inició en Colombia su gira latinoamericana, que lo llevará también a Brasil. Pelota. Godoy Cruz podrá vender entradas a hinchas neutrales. Si bien la prohibición del ingreso de visitantes sigue en vigencia, fue aprobado el expendio de boletos para los simpatizantes que no sean socios del Tomba para el partido frente a River. Los hinchas de Godoy Cruz ocuparán la Popular Sur y los neutrales deberán hacerlo en el sector norte. El partido contra River será el domingo desde las 21:15 en el Estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina. Humedad 62%, temperatura 5 grados, 7 décimas. Tatiana Kuznir. 750 avanza. Derecho a la información. Madre Tierra, el origen de una gran nación. En Tecnópolis vas a conocer como nunca antes las múltiples formas en las que los argentinos agregamos valor, tecnología y trabajo a nuestra tierra. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. mucho peor. Enterraron la justicia, enterraron la razón, y arriba quemando el sol, y arriba quemando el sol. Bueno, la verdad que, y lo estábamos comentando con Vivi fuera de micrófono, cómo se van alineando los me gusta en la página de Facebook, que tienen que ver con un montón de situaciones que rodean al artista, no solamente su obra, sino, como decíamos antes, su pasado, su presente, sus herencias desde el punto de vista musical, sus raíces, y eso hace a un todo que genera cómo lo van siguiendo los oyentes a cada uno de sus artistas, se van como apoderando de su música, se van apoderando de sus historias. Bueno, Vivi, reiteramos la visita que tenés en Buenos Aires con esta suerte de brillo que va a tener la cosa en el Teatro del Viejo Mercado, el jueves 15, el viernes 16. Reiteramos, el jueves 15 con Liliana Herrero y con Diego Sánchez de La Bomba. Así es. Y el día viernes con Araujo y Quintino, más Mara Santucho de Los Cocineros. Conforme con este trabajo discográfico, redondeaste algo, sí, que sí. Está... La verdad que muy contenta. Muy contenta, conforme. Palabra. Y muy también contenta por toda la gente que participó del disco, que le fue dando también, como que algunas cosas, digamos, yo la tenía en idea, pero algunas, bueno, o sea, la gente que participó le fue concretizando, digamos, un poco mi idea, ¿no? Bueno, hemos nombrado recién algunos de los que participaron, como Eduardo Copranacu, Bamba Miranda, sí, Cotito, sí, Medrano, claro. Estuvieron también los hermanos Núñez, Mora Martínez, la Jaimama. Hago un tema de La Actitud María Marta, en el que participa Karen Pastrana, una de las chicas, claro, del grupo. En este tema Negrito, que también escuchamos, está el bandoneón de Pablo Jaurena, el trío MJC, que también son cordobeses, claro. Bueno, y en la canción Madre Bailes, el acordeón y el piano son de dos músicos que actualmente tocan con la Mona Jiménez. O sea, que son, o sea, todos los músicos que hago, o sea, el género que hago, llamo al músico de ese género, entonces obviamente que le pone ese tinte para ese, totalmente, tema, ¿no es cierto? Entonces termina de cerrar la idea, sí, no que está en que pose, tengo. El tipo está en su mundo, en su medio. Totalmente, y bueno, y ellos también, como también la generosidad para estar conmigo, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que muy muy contenta, y bueno, ahora con mi banda también está buenísimo, porque hay una cosa de afianzamiento ya de la banda que está buenísimo. Hemos tocado varios conciertos en distintas formaciones juntos, así que venimos con una banda que está sonando, así sólida, que, muy, sí, sólida. Sólida. Vivi, a saber de tu agenda, de esa agenda de agosto que viene tan tan nutrida, para siempre tener esa muy buena excusa para programar el nuevo disco, pero a su vez para contarle a todo el país por dónde vas a andar, porque realmente es un agosto repleto de escenarios. Sí. Muchas gracias por haber venido, y reiteramos la invitación, redondeamos esa invitación, Teatro del Viejo Mercado, jueves 15, viernes 16, allí vas a poder escuchar Madre Baile, el último trabajo de Vivi. Muchas gracias, Vivi. Gracias a vos. Y durante todo el mes de agosto tendremos mucha música, porque a lo largo y a lo ancho del mes hay tanto escenario con Vivi que tendremos muy buenas excusas para ir programando paulatinamente cada uno de los tracks de este Madre Baile. transmitiendo en amplitud modulada 750. Desde la monarquía absolutista de Buenos Aires. 750, Radio AM. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750. Una hora 9 minutos, ya gastó el nuevo día, 5 grados 7 décimas la temperatura para capital y alrededores, y un pronóstico que habla de una mínima de 4, una máxima de 10. El extendido señala que no habrá lluvias entre miércoles y viernes en la ciudad de Buenos Aires, el miércoles con una mínima de 0, una máxima de 12, el jueves 3 y 15 y el viernes 6 de mínima y 17 de máxima. Mientras la gente de Lo Negro está armando en el estudio y tendremos música en vivo, tendremos, como siempre te planteamos, su historia para saber fundamentalmente de dónde vienen, como única forma de entender qué es lo que pasa arriba del escenario. Te sigo vendiendo lo que vamos a escuchar a partir de las 3:30 de la mañana en el mini recital de esta noche, que estará dedicado a la música de Alejandro Medina. Y hay una perlita por ahí que vamos a tirar en parte y después sobre las 3:30 en forma completa. En vivo, Alejandro Medina, Charly García, Black Amaya, No Voy en Tren, El Monstruo de la Laguna y Tontos. Sangre a otros santos que tienen la sangre de todos santos. Existe tanto, tanto, tanto, tanto, solo tanto, ya sea hippies, o tipo de chaleco tonto. Existen tontos por acá y por allí. Tonto, tan tan solo tonto, ya sea hippie, o tipo de cabello tonto. Tontos que chupan la sangre a otros tontos que tienen la sangre de otros tontos. Hippies, celos. Charlie Mingus. Negro, negro black. Hola, Alejandro Medina en bajo. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750. A 7:50 pasa algo. 7:50. Algo pasa en 7:50. Oh, no, más aire. Más aire. Siete cincuenta, más aire. Lo que estás escuchando de fondo es una banda laburando, una banda encendiendo motores que en un rato nada más va a estar tocando en vivo. Lo que estás escuchando es a la gente de Lo Negro poniendo en condiciones a la máquina. Hoy con un valor agregado enorme, el agradecimiento a la visita de Lo Negro, porque si vos pudieras ver la profesionalidad y fundamentalmente el respeto por la visita de venir a tocar en vivo con todo lo que han traído, bueno, realmente hoy el agradecimiento será con un gran valor agregado. Esto es Prohibido Amanecer, esto es La Noche Más Larga del Dial. Quizá en la soledad haya dolor.

ya con Hugo del Carril al frente de la orquesta y de sus tres guitarras. Esto es Prohibido Amanecer, esto es la noche más larga del dial. Acá no hay nada prohibido, excepto amanecer. Prohibido Amanecer en AM750. Como te decía hace un ratito, siempre planteamos que la mejor forma de conocer a los artistas arriba del escenario es descubrirlos abajo, sus historias, sus herencias musicales. Ahí recién comenzás a entender qué es lo que pasa arriba. Y hoy tenemos un grupo que tiene integrantes con mucha historia, con mucho pasado, con mucho kilometraje. Así que tendremos para hablar un montón que tiene que ver con, a ver, del rock nacional, de fines de los 80 para acá. Un montón de cosas. Pero primero se van a presentar a través de sus sonidos. Lo Negro, una banda que nació en el 88, 89... Estoy por ahí. Está bien, 88, pongamos 88, yo creo que más o menos es por ahí. Pero se van a presentar ellos primero a través de sus sonidos y después los vamos a conocer a través de su palabra. Viejas tumbas que van robando un poco al sueño, las viejas que están buscando mozos por el suelo, mirando todo alrededor. Yo me conformo con salir ileso de este juego, mirando hacia atrás. A la estrofa siguiente. Tienes que asustar por mucho que griten tus dedos. Tienes que buscar la marca que dejó tu abuelo, mirando todo alrededor. Yo me conformo por salir ileso de mi juego, mirando hacia atrás. Paso a la barra siguiente. Más larga del dial. 750. 750. Más. Más aire. Aire. Aire. 750. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Seguimos trabajando con la gente de Lo Negro en esta puesta, pero con todo, para tocar en vivo con un respeto por el oyente, insisto, lo decía en la apertura, que es la parte que ustedes no ven, pero sí es la que escuchan con todo su material, como si estuvieran tocando arriba del escenario aquí en el estudio de M750. Gente, buenas noches, ¿cómo va? ¿Bien? Hola, buenas noches. Se van acercando un poco. ¿Cómo te va? Ya estamos laburando lo que viene, así que por eso están lejos de los micrófonos y van tomando ahora sí posición en la mesa. Ahí va, queriendo. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Todo bien. Buenas noches, acá estamos. Buenas noches. Bueno, gracias, gracias. Muchas gracias por haber venido. Claro, a ti, gracias. Bueno, yo decía en la apertura, y es algo que repetimos cada vez que tenemos artistas en vivo aquí en esta mesa, que la única forma de saber lo que pasa arriba del escenario es conocerlos a través de alguna pequeña síntesis, conocer sus historias, conocer sus herencias musicales. Y en el caso de ustedes, decíamos, se trata de gente con mucho kilometraje en el rock, por lo menos desde fines de los 80, si uno mal no recuerda, 88, 89. Bueno, en todo, kilometraje en todo tenemos. Bueno, impresionante. Es muy loco porque hoy estamos los cuatro acá, bueno, se suma Paloma, pero todos tenemos 52 años. Sí. Mira. Es raro. Paloma no, Paloma dice que no, bajo ningún concepto. No, Paloma no. Pero acá los varoncitos estamos todos: Martín Schneider, Pablo Novoa, Jorge Pérez y Horacio Miñeiro, todos 52 pirulos. Estamos bien, ¿eh? Yo los veo bien. Nunca pensamos que íbamos a llegar a tanto. Bueno, una historia. A ver, si uno repasa todo lo que tiene que ver con ustedes, se va a encontrar con un grupo que trabajó siempre de la mano de la cosa independiente, autogestiva. La palabra cooperativa debe andar dando vueltas en función de esto, y uno por ahí hace memoria y puede acordarse, lo tuvimos a Gustavo Mossi no hace tanto acá hablando de Mía, como uno de los primeros grandes ejemplos de cómo se podía hacer algo sin la dependencia de algún sello discográfico que te domestique el producto, que no, que te ponga algunos límites que vos no querías poner. Bueno, contanos, vamos al origen, vamos a, por a cómo viene, nace la criatura. Por ahí viene un poco lo que estás vos hablando. Nosotros veníamos de una banda con Martín, que se llamaba Marte Ataca, y estábamos en una agencia y todo ese circo romano, sí, ¿no? De maquilladora, vestuarista, y creerse que uno iba a ser una estrella de rock fácilmente. Por suerte, el contacto con Los Redondos y con La Negra Poli nos abrió un poco los ojos y nos dijeron: no vendan el disco. Y bueno, formamos Lo Negro, se hizo una banda independiente, formamos una cooperativa, la cooperativa Nilo, es una cooperativa legal, donde, bueno, había desde fletero, sonidista, iluminador, escenógrafo, y así pudimos trabajar mucho tiempo, con lo difícil que es, ¿no? Trabajar en el rock, en la Argentina, haciendo la música que a uno le gusta, ¿no? Haciendo las canciones propias. Pero bueno, dio sus placeres y sus desgracias también. No es fácil manejar claro, 12 personas en una cooperativa con distintas ideas, actitudes y gustos. Pero funcionó mucho tiempo. Los 80 nos fue bastante bien. El React fue en casi los 90, ¿no? Porque del 88... ¿Fines del 80? Del 88 al 92 hubo tres etapas de Lo Negro. Sí. Esta es como sería el Mark III, si fuéramos Deep Purple. La primera fue hasta del 88 al 92. Después hubo, cuando volvió la Cerdos y Peces, con de la mano, sí, de Enrique Sins, que Enrique siempre hacía monólogos con nosotros, nos volvimos a juntar. Y en el 2003 fue la última gira al Bolsón con las Pelotas, ahí fue la segunda etapa. Y después creo que el 2008, no me acuerdo, porque fue con Fernando Peña arriba del escenario que fue la decisión de volver a dar algo para hablar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de ahí en más, con las ganas, como si tuviéramos los 18 años de cuando está empezamos. Bien, está muy bien. Bueno, vos lo ves con toda la cosa que nos trajimos para tocar acá en la radio. Es impresionante uno que vamos recibiendo siempre. Músicos que vienen a tocar y nos hemos encontrado y esto realmente no es, a ver, nos hemos encontrado que todas las bandas que tienen gente con mucho kilometraje, cuando viene para tocar, llega de esta manera. Hay como una suerte de necesidad del respeto por lo que se hace para el público, no porque quien viene con dos criollas y un cajón peruano no lo tenga, pero nos encontramos con eso como factor común, ¿no? Y en eso no debe haber una casualidad. Como que hay que brindar un sonido que se parezca de la mejor manera posible y lo más cercano posible a lo que uno brinda a través del disco, lo que uno brinda en el escenario cuando se llega a tocar por radio. Es para uno también, ¿no? Es para uno, y es para uno también. Igual trajimos el cajón peruano. Lo tenemos, está sentado en un cajón peruano. Es impresionante, lo tiene ahí Pérez. Él dijo, yo que también quiero hacer mi parte. No lo ves, pero está vestido. Está bien, es parte del mobiliario en el caso de usted. Está sentado en un cajón peruano, que es la idea de poder, si quiere, tocar el cajón peruano. Está muy bien, lo puede hacer. Para los que no nos ven, lo que trajimos es una batería eléctrica. Sí, claro. Y nada, y guitarra eléctrica, bajo, stick, y Martín... Pero fíjate que sonido propio. El sonido, claro, y Paloma con el saxo, con su micrófono inalámbrico. Nada, sí, yo creo que una vez hablábamos con otro músico que llena estadios, en una habitación de hotel donde decíamos, si no uno no ganara plata o no le fuera bien, haríamos lo mismo. Sí. O sea que esto, obviamente que siempre respeto para el público, por eso uno ensaya y trata de hacer las cosas bien, pero también lo hace por uno, o sea, de disfrutar cada ensayo o esta tocada o nada, o el show que vamos a hacer el sábado. El show del sábado creo que también tiene que ver con mostrarnos como estamos sonando, ¿no? Exactamente. Vamos a tocar. O llevar escenografía, este y que haya luces y que no sea... Bueno, subimos y tocamos. Que sea como una fiesta. Un poco Lo Negro, en la época de Medio Mundo Varieté, de Paracultural y todo eso, era tocar una vez por mes. Y no nos preguntaban por qué tocábamos una vez por mes, y era porque no podíamos tocar más seguido, porque no podíamos preparar el show que seguía. No íbamos a hacer el mismo show dos veces. Entonces había que cambiar la escenografía, había que cambiar la lista de temas. Entonces no se podía tocar más de una vez por mes. Claro. Bueno, ahora sí podemos tocar, total. Ya. Acá ya estamos preparados para todo. Ya que lo mencionamos, después volvemos al show, vamos y venimos, pero redondeamos la invitación para lo que se viene. Es el sábado. Sábado. En Gregón Bar. Gregón Bar. Chicos, ayúdame, dice Hipólito Yrigoyen 4071. Muy bien. En la vieja sala de Los Redondos, de La Renga, de Memphis. Una historia ahí increíble. Don Lochu puso... Otro también que lo hace por placer, porque no creo que le dé la plata. Es un lugar que está habilitado para tocar, tiene sonido y luces y... Bien bar de los 80. Empanada casera, pizza casera que hace el dueño. Ah, bueno. Sí. Bueno, ahí está redondeada la invitación ya completa. Con muchos de los que también vienen aquí hay un dato esencial que tiene que ver con este presente, donde el disco es como que, yo no sé si perdió espacio, pero para nosotros sigue siendo de este lado del mostrador, claro, en los medios, el DNI de las bandas y la posibilidad de poder programarlos una y otra vez, pero las redes sociales y demás han hecho de que quizás se hayan perdido ventas, y eso nos empujó al escenario otra vez. Daría la sensación que muchas bandas, que por ahí, sobre fines de los 90, principios de este siglo, eran más un producto discográfico que un producto de escenario, hoy necesitan de escenario. Ustedes vienen de el tiempo donde primero, antes de grabar, había que tener mucho escenario. Había que tocar bastante, claro. No tenía sentido grabar antes de tocar. No tenía sentido grabar antes de tocar. Aparte porque vos fíjate que esta formación, que ahora es cuarteto, estamos contentos con presentar esto el sábado porque... Tenemos esta historia de este grupo, Pipi, que toca el stick, que es un instrumento totalmente extraño, de ahí nos convocó, de tener ese instrumento extraño a esta formación de ahora, ¿no? Que está Pérez en la batería tocando esta, que es una batería tan extraña, pero que queremos presentar ese día esta formación tan interesante, ¿no? Hay una... Tocando. Claro, hubo una época donde había casi desaparecido los músicos de carne y hueso, donde vos escuchabas el disco, pero después iba a ver al grupo en vivo... Y el cantante no cantaba tan bien como cantaba en el disco, y el tipo que tocaba la viola no tocaba tan bien como tocaba en el disco. Algo había pasado. Sí, lo que pienso ahora, pero creo que pierdo el trabajo. No, pasa eso, sí. Se han grabado cosas que después no se pueden reproducir en vivo. Exactamente, claro. Sí, y las bandas no alcanzan, porque vos en el vivo capaz que no tocas exactamente algunas cosas porque no son necesarias, porque al escucharlo necesitas mucho, sí, mucho producto, mucho sonido que te ubique. Pero en vivo, cuando la banda no toca más que el disco, es difícil, ¿no? Decís, ¿cómo? El disco te tiene que matar el vivo. Sí, sí, ¿no? Claro. Sí. Tenés que tener suficiente peso para que subirte y que realmente te guste más que el disco. Igual yo creo que hay distintas posturas. Por ejemplo, hubo una banda que se llamaba Espíritu, que sí, hizo un disco Crisálida, que lo ensayaron un año antes de salir a tocar y sonaba casi perfecto. Sí. Y de repente hay otras bandas que sacan los temas en el estudio, los graban y después se los aprenden. Claro. Son formas de trabajar, a mí me gustan las dos cosas. Todas, ¿no?, son válidas, todas son válidas. Nosotros ya estamos grabando esta formación, ya va a salir esta historia que estamos tocando juntos. Sí, sí, sí. El tema que tocamos recién, por ejemplo, se llama Bar, es un tema nuevo. Y si se llegó a entender la letra, bueno, estábamos nombrando todos los lugares donde tocábamos: Medio Mundo, Grité, CQ Baby. Qué historia, qué historia. No sé, los lugares de Mar del Plata, la Pinoteca Perrier que mató a Elvis. Nada. Una suerte de guía nocturna. Un poco de guía nocturna. Un poco de guía nocturna. Bueno, nos está visitando la gente de Lo Negro. Tendremos más música, tendremos más historias. Faltan 8 para las 2 de la mañana. Ustedes saben que hay tiempo que hay que cumplir con el informativo. Tiempo de noticias en AM750 y después seguimos con Lo Negro. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 52 minutos. Humedad 61%, temperatura 5 grados, una décima. El oficialismo destaca su peso nacional luego de las primarias. Sectores del oficialismo destacaron el resultado de las PASO, que consolidaron al Frente para la Victoria como primera fuerza en el país. En ese sentido, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, ratificó que hay que seguir profundizando las políticas que permitieron transformar en estos años a Argentina. Además, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, consideró que 4 o 5 puntos en la provincia de Buenos Aires no es una diferencia para posicionar a nadie. Más de 500 vecinos despidieron a los rescatistas de Rosario. Cuando se dieron por finalizadas las tareas de rastrillaje, se hizo un minuto de silencio en el lugar de la tragedia en memoria de las 21 víctimas y entonaron el himno nacional. Los bomberos y el personal de las distintas fuerzas que participaron en las tareas de rescate fueron despedidos con aplausos y mensajes de agradecimiento. El gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, los saludó uno por uno y les dedicó unas palabras. El director de cine, Enrique Piñeiro, expresó que el fallo que condenó a Fernando Carrera es un disparate. El realizador del film Ratty Horror Show, que desnudó la causa que perjudicó al hombre que recibió una nueva condena a 15 años de cárcel por la denominada masacre de Pompeya, realizó una conferencia de prensa. Allí expresó que todos somos víctimas de tribunales así y que la última esperanza seria es que la corte tome el caso. Pelota. El Papa Francisco recibirá a las selecciones de Argentina e Italia. Previo al partido amistoso, los jugadores tendrán una audiencia privada con el sumo pontífice. Argentina e Italia se enfrentarán a las 15:30 del miércoles en el Estadio Olímpico de Roma. Lionel Messi se entrenó diferenciado en la primera práctica y está en duda para el partido. Humedad 61%, temperatura 5 grados, una décima. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Cada 750 pasa algo. Y ya me siento desterrado. Nadie cree en mi opinión. Nadie cree en mi opinión. Algo pasa en 750. Hace tiempo y todo para vos. 750. No reces por mí. No hables, no hables, no hables. 750. No reces por mí. 750. Más aire. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM 750. Saludo para la misma wea de Fakes. Nos está saludando vía Facebook desde Chile. Buenísimo programa para sonámbulos. Abrazo desde Chile. Un gran abrazo para vos, Lamis. Muchísimas gracias. Frases de políticos. Voy a hacer mierda a los evasores. Carlos Tacchi, secretario de Ingresos Públicos, 1995. Frases de políticos en AM 750. Cada 7:50 pasa algo. Neumisete 7:50. Algo pasa en 7:50. Siete cincuenta, más aire. Aire, aire, aire, aire. Aire. Más aire. Más aire. Aire. 7:50. Más aire. Cada 7:50 pasa algo. Aire. Siete cincuenta. Más aire. Más, más, más aire, aire, aire, aire, aire. 7:50. Yo quiero que todos los que están en esta plaza se vayan siendo del amor de Cristo. Thank you. 7:50. Más aire. Monedas. Nombre. Peso argentino. Años 1983 a 1985. Predecesor, peso ley 18.188. Sucesor, Austral. Ministro de Economía, Jorge Hueve. Presidente, Reinaldo Benito Viñone. Billetes, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 y 10.000. Evolución. En 1983, con 25,26 pesos se adquiría un dólar. En 1985, con 266 pesos se adquiría un dólar. Peso argentino. Historias de peso. En 7:50. Dos son. Dos. Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 7:50. Radio AM. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM 750. Ya los escuchaste, estuvimos repasando parte de su historia musical y también de alguna u otra manera escuchaste un montón de apellidos, de bandas que tienen que ver con esa historia de finales de los 80, principios de los 90 del rock nacional. También ya los escuchaste en vivo y ahora vamos a seguir haciendo parte del nuevo disco, sí, lo que se viene. Sí, parte del nuevo disco, estamos demiándolo y nada, calculo que antes de fin de año lo vamos a tener grabado. Muy bien. Vamos a hacer un tema que se llama Tres Dedos. Tres Dedos. Entre líneas. Ahí va, lo negro. Thank you. con danzar por las hamacas y golpear el viento en la piel. Como canes que se alejan, yo me subo y sé que nunca volveré. Prohibido amanecer. Aire. 7:50. 7:50. Más aire. Más aire. Once or twice. Aire. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Horas 9 minutos, ya gastó el nuevo día, te contamos antes la temperatura para Capital y alrededores, el frío va a continuar instalado en Buenos Aires durante toda esta semana, 5-7 la actual, se prevé una máxima nada más que de 10 grados para el día de hoy. Estamos con Lo Negro, los estás escuchando en vivo y estamos redondeando la invitación para lo que se viene, para el vivo, para esta fecha que es la próxima. Y aparte tenemos un invitado increíble, obviamente está Paloma, que ya es superlativo, pero que esté Oscar Reina, que aparte es un gusto tocar con él, es un gran músico, una persona que tiene esa dedicación, como lo que estamos hablando, ¿no? Oscar tiene una banda increíble, que toca también Ricky Saspaz. Sí, señor, estuvo aquí. Un muchacho que toca los vientos, increíble, y un chico muy fuerte en la batería. Sí, muy, sí, muy, sí, muy sí, bravo. Sí. Lo estuvimos a Atlanticus aquí hará sí, un mes, y... Bueno, nos pasó mucho de lo que estamos pasando acá, llegar a ver músicos con ese rodaje, venir con un respeto enorme hacia el público, con ese sonido, vos decías, de los vientos, un flautista que le da todo un aire, Jethro Tull, una banda divino, que intenta una mezcla de ese combo de sonidos que tiene que ver con su propia historia, con su recorrido. Va a tocar el sábado, te digo que increíble, en unos temas que... Que pone una salsa maravillosa, que pone una cosa increíble. Hay algo muy lindo que pasa con Oscar, porque Oscar era el mejor amigo de Julio Roca, que era el primer guitarrista de Lo Negro, que se tuvo un accidente en España, se mató en España. Y nos conocíamos de toda la vida, pero nunca habíamos tocado juntos hasta el show pasado que subió invitado en un par de temas y nada, y conoce Lo Negro, conoce los temas, o sea, está bueno porque pide los temas que quiere tocar, los conoce. Usted, así como hablábamos recién, así muy, muy someramente de que, por ejemplo, Atlanticus, y lo charlamos con ellos cuando estuvieron, son algo así como el resultado no solamente de lo que profesionalmente hicieron cada uno de ellos a lo largo de tantos años, sino fundamentalmente lo que fueron absorbiendo, lo que fueron escuchando, ¿no? Qué sé yo, adolescentes a principios o a mediados de la década del 70, y uno fue acumulando del rock sinfónico para acá, qué sé yo, todo, de adentro, de afuera. Sin duda, cuando nosotros estamos juntos, obviamente lo que escuchamos tiene mucho que ver, es lo que nos une, ¿no? Somos diferentes historias, sí, diferentes realidades, pero King Crimson, Mahavish, ¿no? Ahí va. Y muchas cosas, el rock and roll y lo no rock and roll. Jorge conoce un montón de jazz, y Pipi, bueno, ha tocado muchas cosas. Claro, pero bueno, que... Beatles, Zeppelin. Beatles, Zeppelin, Beatles, una cosa. Escuchamos King Crimson, ahora veníamos escuchando una de los Beatles y estábamos todos, claro, porque sentís esa cosa con la que por la que te pusiste a tocar, ¿no? Sí, yo creo, sí, que la vida cambió para mí cuando bajó la púa y escuchamos la primera de los Beatles. La vida cambió, ya no fue igual, ¿no? Y eso totalmente nos une profundamente. Totalmente. ¿No? De los Who veníamos escuchando un tema. Veníamos de Peña. Yo les contaba que fue lo que me decidió a tocar el bajo, ¿no? Porque uno de chico empieza con la guitarra y después de escuchar ese tema era como que... A mí me pasó con un disco de Jeff Beck. Se llama Glow by Glow. Escuché eso y dije, no, me parece que la criba yo la voy a dejar. Empezás, no me salía. Sí. No me sigue saliendo, pero igualmente te habrá. Pero igualmente, ruido, no, bueno, está bien. Ruido. Pero somos el resultado de todo eso, ¿no? Seguro, cada uno en nuestra profesión es el resultado de todo eso. Spectrum de Billy Cobham. Bueno. Pero aparte, ¿sabes qué? Yo cuento con amigos jóvenes que están empezando la profesión, que uno se sentaba, nos sentábamos todos y poníamos un disco. Y el que hablaba antes que terminara al lado, lo mirábamos mal, porque estábamos concentrados absorbiéndose con Martín. Bueno, Martín, que está con nosotros todo el tiempo y trabaja en 20 cosas, pero tenemos esa ligación cercana, ¿no? De haber escuchado eso profundamente. Es lo que... es una cosa, una cultura interesante. No, lo que pasa es que hasta determinado, a ver, hasta principios de los 90, si uno hace... afina el cálculo, claro, el disco era el puente con un montón de información que no llegaba de otra manera, no llegaba en otro formato. Entonces, la espera de esos discos, las tres o cuatro disquerías del centro de la ciudad de Buenos Aires, claro, donde que tenía un disco importado, llegaban los importados, cosas, que venían en celofanados, envasados al vacío. Parque Rivadavia, todos los días a las 8 de la mañana sin dormir me iba. Mi vieja no entendía por qué iba al Parque Rivadavia a la mañana. Porque ahí conseguías los sonidos que no, o que no estaban ya en las, claro, bateas, o que era una información impresionante. Y fundamentalmente todos recordamos escuchar Mahavishnu, lo que dice Jorge de Billy Cobham, pum, no sabes, si no lo entendíamos del todo. Yo creo que había cosas que me pasaban mucho por arriba, ¿no? Bueno, hubo gente que tocaba ya con partituras con 10 años. Claro, toda esa historia. Y eso es el resumen de lo que vamos a tocar también el sábado con el Jarcito, también con Paloma, y es lo que nos suele tocando esta música. Yo creo que todos convocados por Horacio, que es lo negro, ¿no? Y nosotros compartiendo esta experiencia de poner nuestra forma de tocar en estas canciones, De que somos diferentes pero nos unimos en esta historia que es de la mano de Horacio y del stick. Un día me llamó y me dice, estoy tocando el stick, es un instrumento extraño, bueno, venís a tocar algo. Claro, el segundo tema que tocamos sin parar, me dice, tendríamos que hacer algo. Claro que sí. Lo loco que en la primera vez que probé el stick, bueno, obviamente lo conocí en el 80 por Tony Levin, claro, pero el primero que probé fue el de Ricky Sáenz Paz cuando tocaban los Clap, que ensayaban en mi sala y le hacía las luces yo. Y nada, y me lo dejó una noche y estuve toda la noche tocando el stick. Y después pasé esa técnica al bajo. Entonces hace 20 años que venía tocando tapping a dos manos en el bajo, rompiéndome los codos, los muñones. Y ahora que tengo el stick, es tan relajado. Sí. Última pregunta antes de volver a tocar y que tiene que ver con lo que decíamos antes. Ya. Acabamos de nombrar una especie de, no sé, una enciclopedia de todos personajes que podrían ser parte del Dream Team de la música popular de los últimos 40 años, ¿no? La pregunta es, ¿por qué esos sonidos hoy no están en la radio? ¿Por qué esos sonidos no son considerados clásicos del género? ¿Por qué no son parte de las opciones que le tienen que llegar a una generación que tiene 4 o 5 ritmos para elegir y que todo el abanico no esté abierto? ¿Por qué esos sonidos han desaparecido de los lugares en los que tendrían que estar también sonando? Están la gente, lo que estás comentando, los jóvenes están invadidos, ¿no? Por una cuestión tipo Disney o lo que quieras. De claro, hay cosa, una cuestión, ¿no? De mercado, ¿no? Mercado, hay una cuestión de mercado. De mainstream, así de... Lo que es muy loco, por ejemplo, que todos los pibes, músicos, guitarristas, bateristas de 16 años a 25 años escuchan la misma música que escuchábamos nosotros a los 15 años. Bueno. O sea, todos escuchan la misma música, es muy loco. Que no esté en los medios es una cuestión nada más que comercial. Sí. Nada. Yo creo que es sí, nada más que seduce, comenzar. Seduce muchísimo. Los porque el negocio es otro, los que hacen plata son tres o cuatro que componen para tres o cuatro bandas. En esas épocas los temas duraban 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Ahora son de tres y si no te gusta rápido cambian a otro, ¿no? Bueno, en ese sentido volvimos a un viejo, a esa vieja tiranía radial, ¿no? De los temas de tres minutos que se había roto, puede ser ya a partir de la segunda etapa de Beatles para acá, ¿no? Cuando ellos empiezan a romper también. Con el sojuzgamiento de algún escritorio que les decía, muchachos, esto es así, se corta en tres, claro. Si no, no es radial, claro. Y a partir de ese momento las cosas comenzaron a adaptarse, la radio se adaptó a la música, y no la música a la radio, hasta que después alguien volvió al viejo libreto y al viejo formato de que las cosas deberían ser de tres minutos, ni más ni menos, de tres minutos. No, pero además lamentablemente como si eso... te acostumbraron a componer y que dure tres minutos. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos al programa de Mario, de Pergolini, en la mitad del tema, dice, bueno, ¿cómo se llama el tema este? Y yo me acuerdo que era chico, y le digo, el tema que todavía no había terminado, que estábamos escuchando, se llamaba, era un tema que habíamos dicho a Luca encima, ¿no? Que se había muerto en esos días. Y nada, después nos pidió disculpas, dijo, muchachos, me cortan, cosas así. Tiene que durar tres minutos, los tres minutos lo pisan. Sí, siempre decimos que lamentablemente en materia musical o... A ver, en materia radial, si querés, las cosas no se pesan por buenos o por malos, sino por largas o cortas. Y es increíble. Claro, ¿no? Porque no importa que sea malo, mientras que sea corto. ¿No? Sí, cuando hicieron MTV se hizo un estudio, yo esto lo leí muy, muy profundo, hay un estudio en un lugar en Europa que estudia el efecto que tuvo en TV, y se hizo un estudio, y si vos repetís antes del minuto tres veces un coro, o sea, el estribillo, se te mete en el coco. Eso sí, con imagen, claro. Mirá lo que hizo en TV, ¿no? Para bien y para mal, porque hay muchas cosas buenísimas en TV, y otras, como decía el dios Spinetta, decía, tratá de escucharlo sin mirarlo, a ver qué te pasa. Claro, a ver qué te pasa, ¿no? A ver, claro, tratá de escucharlo sin mirar, a ver que, si tienen algo que decir, ¿no? Ahora, es muy bueno lo que citabas de que los músicos, no importa la edad que tengan y si están en las divisiones inferiores, claro, también lo respetan, van al clásico. Porque lo que vos escuchaste en determinado momento no eran más que pioneros de un sonido. Claro, y quedó así. La mayoría de esos tipos son los que entraron a caminar en la maleza y dijeron, bueno, este es el camino, lo construyeron y ahí está, claro. Sigue vigente. Eric Clapton sigue igual, AC/DC... Sí, quizás tuvimos la suerte de ser... que en nuestra generación era cuando ellos estaban sacando los discos nuevos, ¿no? O sea, uno estaba esperando que salieran. Sí, claro. Pero muy loco era ver pibes, el disco de Martín, por ejemplo, yo hablo de música y escucho la misma música que escucho yo. Claro. Y tiene 17, 19, me mató. Pero es que los sonidos están ahí, digamos, hay un génesis. Claro. Que no se reinventó la música popular. El molde lo hicieron ellos, ¿no? Claro, el molde que escuchás lo hicieron ellos. Ahora se escucha mejor. Estábamos escuchando a Joe Bonamassa el otro día, los chicos, tocando un tema de Deep Purple. Claro, pero... Deep Purple, hicieron una versión. Si no hubiese existido Deep Purple, no había versiones, ¿no? Sí, entonces, claro. Que ya que hablamos de versiones, vamos a hacer un tema de Lou Reed. Muy bien, eso. Muy bien. Pero lo vamos a hacer en castellano para que la entienda María, la abuela de Jorge. Ah, feliz María. Cumpleaños, María. ¿93? Sí. 93. Abuela, que nos está escuchando. Muy bien. Lo Negro, hoy en Prohibido Amanecer, en la noche más larga del día. Snowman, enfermos dirigentes metiéndose tu plata en su agujero. ¿Quién necesita plazas cerradas y estar informado hasta no ser? ¿A quién le hace falta otro sucio rascacielos y ese beat que se vuelve a caer? Se tome. Lo Negro, en AM750. Cada 750 pasa algo. Ay, 750. Más aire. Aire. Más aire. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Está Lo Negro aquí en los estudios de AM750, mucha música, la palabra justa para que conozcas su historia y fundamentalmente esa charla sin tiempo, sin límites que propone en la noche, que abre la posibilidad de que los hayas escuchado hablar de mucha música, de la música con la que se formaron, de la música que edificó de alguna manera el sonido propio que tiene la banda, ¿no? Porque no somos más que eso. Exacto. Meter a fuego lento todo lo que escuchamos y sacar de todo eso un sonido propio, que eso es lo que uno entiende cada vez que escucha a esas bandas que tienen la posibilidad de haber bebido tanto, pero tanto, tanto, y después lo que escuchás no se parece, no es que no se parezca en nada a todo lo otro, sino no, que no. Son como condimentos que van sumándose para armar un sonido propio. Sí, este sí, es seguro. El sonido propio que tiene que ver con ustedes, que de alguna u otra manera bebió de muchos lugares, de muchas fuentes, pero que no se parece a ninguno, o que no, a ver, no copia a ninguno, es... Yo me acuerdo cuando era chico que me volvían locos mis amigos cuando me decían, ¿y qué tocas? Y iban música, ¿y qué música? Y la música nuestra, ¿y qué? ¿Y cómo qué? Y, claro. No podía decir, o sea, porque todo. Conozco otro que dicen, sí, Rolling Stone, entonces, sí. Bueno, es un estilo... Sí, es un estilo. No sé, qué sé yo, podemos tocar. Creo que los tres temas que tocamos son totalmente distintos. Totalmente. Totalmente. Sí, ligados con una cosa a veces que sí notamos que nos une esa cosa de la música progresiva, ¿no? Un poquito, bueno. Pero si vos te acordás de la música progresiva, era muy grande. Muy estaba grande. Focus, estaba Mahavishnu y había gente que. El término música progresiva era muy grande. Sí. Y aparte, lo que era lindo, lo que es lindo, lo que tenemos que mantener, es que podés escuchar esa música tan rara, ¿no? Pero. Puedes aceptar el heavy metal o la cosa bien tocada de la que sea, de jazz, sí, claro. Lo que sea, ¿no? Antes no podías escuchar una cosa después que otra y no había tanto prurito que los que escuchaban esto no escuchaban aquello. Uh-huh. O la gente con la que yo estaba escuchaban cosas muy diversas, ¿no? Sí, sí. Escuchabas de Purple y escuchabas, no sé, muchas otras cosas. Sí, que eran sí, tan sí, hay como una cosa troncal. De hecho, de Purple no era tan pesado, tenía un montón de música, tenía un montón de blues, ¿no? Tenía de todo. Increíble. Sí, es cierto. Bueno, los hemos escuchado a ustedes hablar de cómo han llegado. No nos contó Paloma cómo llegó a esta historia. ¿Cómo llegaste a todo esto? ¿Cómo te sumás con tu sonido, con tu saxo? ¿A Lo Negro? Sí, claro. Creo que ella era groupie. Ella en realidad no quería tocar, lo obligamos. Sí, es una historia compleja. No, bueno, yo Lo Negro los vi no como groupie. Sí. Nunca fui. Nunca. Ups. Yo te voy a dar una definición. Dale. Hay una gran diferencia. Una cosa es, están las groupies y están las musas. Está muy bien. Entonces, son dos calidades diferentes. Muy bien, claro. Segunda. Yo vi a Lo Negro alguna vez, allá lejos, era muy chiquitita. Sí. Yo me acuerdo porque venía, le cambiaban los pañales el novio. Claro. Tenía el pelo colorado, largo. Muy bien. Y era otro el mambo. No, bueno, qué sé yo. Llegué porque lo conozco a Pipi, a Horacio, y él me invitó a tocar. Uh-huh. Y la verdad es que me encanta la banda, me gustó siempre. Hay un tema que no lo hacen acá, que es Lemon Pie, que a mí me encanta, que me acuerdo mucho de ese tema. Y bueno, y es eso, nada, me gusta. Yo toco muchos estilos, ¿no? Sí, sí, igual nos encontramos ahora con el tema del homenaje a Adrián Gotero. Bueno. Aunque nos encontramos un montón de músicos, en realidad. En realidad pasó eso. Yo me encontré con Horacio en oportunidad del homenaje a Adrián Otero, que yo tuve la suerte de dirigir y armar ahora hace dos semanas, claro. Que fue realmente, y se juntaron muchísimos músicos homenajeándolo a Adrián, que grabó un disco de versiones de rock nacional, de distintos artistas, sí. Entre ellos un tema de Los Redondos, grabó Vamos las Bandas, y a mí se me ocurrió invitar músicos que tuvieran que ver con la música que había grabado Adrián y algo que ver con las bandas que él referenciaba a través, sí, de su y algo que ver con Adrián también. En algún punto todos los músicos invitados, o sea, en la banda base fue una banda que yo integro, que es Coco Silly y Los Caniches de Perón. Después invitados varios hubo. Entre todos los invitados en Vamos las Bandas lo invité a Pipi y a Conejo Jolivet, claro, al guitarrista. Bueno, además Chucky de Ipola en el teclado estaba, y había dos chicas cantando, Sandra Bailac y Laura Vázquez, que cantaron el tema. Y bueno, y Pipi vino con el stick, y bueno, fue como algo totalmente distinto, claro, en ese tema. Mira, para que el ruso Weissman se haya copado con el sonido, que lo saque. Sí, sí, le encantó. Fue una cosa muy inaugural desde todos los sentidos, desde mujeres cantando temas de Adrián Otero, claro, dirigiendo ni hablar. Creo que soy la primera mujer que toca en Lo Negro también, ¿no? Sí, sí, sí, bueno. No podía ser. Es que el rock no es para mujeres. De otra manera. Ya tenemos, claro, nos dio data para lo que resta del programa. No, bueno, no, es eso, ahí, así llego a Lo Negro. Y bueno, nada, yo además los conocía porque era como. Pipi era parte de una. Las luces de Los Redondos. Claro. Yo iba a ver a Los Redondos, por lo menos hasta el segundo disco lo fui a ver. Y bueno, y así es la historia. ¿Qué queda de toda esa atmósfera que de alguna u otra manera estamos tirando sobre la mesa con mucho de añoranza, si se quiere, en el presente? Digo, ¿qué es lo que se comió de esos últimos 20 años de rock nacional, de todo esto que estamos tirando sobre un panorama que nos suena por ahí lejano, pero que fue base, creo que piedra basal de gran parte de lo que se escuchó después, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué quedó en pie? ¿Qué está vivo? Nosotros. Claro. No, nosotros, y por ejemplo, lo que pasó el otro día de juntar un montón de gente que hacía 15 años que no nos veíamos y estar tocando y todos hablando de lo mismo, que qué bandas nuevas hay para escuchar o qué hay para escuchar, y que le preguntás a lo de 15, a lo de 20, a lo de 30, y es como que no sé, no hay algo nuevo, ¿no? O sea, no, obviamente hay, porque hay 500 millones de bandas escondidas en sus salas o en sus sucuchos tocando, sí, y no tienen la posibilidad, como teníamos nosotros en los 80, de ir a la radio, de que te acepten, de que pasen los temas, y se podía tocar en cualquier lado todo el tiempo, sí, digamos, era mucho más fácil poder acceder. Ahora está muy complicado, la mayoría de los pibes tienen que vender entradas para tocar. O tenés que estar en una agencia, sí, que te ponga de telonero de otro, ¿sabes? No, ya vos sabés cómo se... Por ejemplo, si no tenés la locomotora festival, que tracciona... Hubo un festival el domingo o el sábado de heavy metal, y yo sé que de las 60 bandas que tocaron hay 30 o 40 que pagaron para tocar, claro, ¿no? Y pagaron fortunas. Para tocar para las primas y las hermanas con el lugar vacío, digamos, esas cosas que yo no puedo creer que vuelvan a pasar. Lo que sí me estoy dando cuenta es que vuelve a pasar el hecho de querer juntarse, ¿no? Como pasó con Luis Yaría, que dijo, no, dale, toca el stick en este otro tema, o venía mi show, o después venía el mío, o sea, vamos, moverse de nuevo, que empiezan a aparecer en lugares como el que abrió el 8, barcitos para 200 personas, ¿no? Sí, bueno. No mega lugares. ¿Qué es donde pasa el rock, ¿no? Hay un momento de la historia. De nuestra propia historia relacionada con el espectáculo, que tiene que ver con si no tocabas para 50.000 en un estadio no servías, una cosa por el estilo. Eso te validaba, ¿verdad? Y fue una suerte de supuesta verdad que se instaló en los 90, desde mediados hasta fines de los 90, y en realidad hay bandas que solamente la disfrutas en un lugar para 100 personas, porque tiene que ver con... Hasta King Crimson viene y toca, para 200 personas. Creo que, mira, lo que yo te puedo decir, no soy muy autorizado para hablar porque hace 20 años que no vivo en este país, pero Pipi, que ha estado haciendo cosas aquí sin parar, Paloma, Jorgito, creo que el otro día fui a ver una banda que produje hace muchísimo tiempo, el Club Nocturno, en el año 88, pegamos un disco, y ahora tiene una banda de blues, ¿no? Y creo que son pegados con nosotros, con la alegría que tienen para salir a tocar. Nosotros venimos acá a esta hora divina, venimos, totalmente, armamos con una energía, sí, sí, unas, sí, ganas total. Totalmente. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Eso, uh-huh, es lo que nos queda a nosotros, la alegría de hacer lo que nos gusta, y lo hacemos con alegría. Lo mismo que Oscar, lo mismo que, sí, que está, esta banda que te digo, ¿no? Yo lo que veo que también está bueno es marcarle, también mostrarle a los chicos que se puede hacer, ¿no? Ahora el sábado va a debutar la banda de Matías Schneider, Cactus de Rosa. Cactus de Rosa. Nada, y está bueno que sigan saliendo bandas y nada, que se les dé el espacio para tocar, porque también es difícil que no tengan nada más que salir a vender entradas. Sí, sí, claro. Eso es feo de los lugares. ¿Ves? Yo recibo eso una cosa un poquito más fea. Creo que bueno que, como dice Pipi, que se abran otras cosas, porque si no, los lugares nada más que es como un salón de fiestas, ¿no? Sí, sí, sí. Te renta el lugar. Lo bueno que pasen eso, que los chicos, que nosotros toquemos, ellos también, y que apoyemos. Tocando, ¿no? Estando presente. Sí, sí, hay una maquinaria que asfixia, que tiene que ver con, no, que con el pagar, que para nos, tocar. ¿Cómo nos divertimos? No, está bien. Lo que pasa es que es un negocio, entonces tiene que dar plata, eso se entiende. Sí, el, sí, tema, sí, es que también está bueno, como pasa en este lugar donde vamos a tocar, de Gregón, que es del 8, que yo sé que no lo hacen nada más que por la plata. Porque, uh-huh, si no, pondría banda de secundaria 7 por onda por día, que vendan, claro, 200 entradas cada uno. Exactamente. Y en realidad creo que, espero no lo tenga que terminar haciendo, pero le da el placer de que puedan volver un montón de músicos a tocar o bandas actuales que se puedan mover ahí, que no tengan esa necesidad imperiosa de tener que llenar un espacio o querer ser banda de estadio, ¿no? Uh-huh. Que hay muchos chicos, yo en la época de dar clases tenía alumnos que iban a ver bandas que llenaban estadio y decían, yo quiero una banda que toque en estadio. Sí. Y no podían afinar el instrumento. O sea, claro. Primero, claro, afinar el instrumento, después fíjate si podés llenar un estadio. Es cierto. No, bueno, es muy interesante escucharlos. Uno está absolutamente convencido que es como cuando uno, cada uno de nosotros en nuestra profesión comenzó y buscaba, en nuestro caso, en las redacciones, algunos de esos vaquianos que nos lleven a saber de qué se trata esto, a que nos cuenten los giros, los yates de la historia, para no cometer ni los mismos errores, ni chocar con los mismos fantasmas, ni tener los mismos problemas. Uno entiende que en cada una de las actividades y en las artísticas pasa exactamente lo mismo. Sería bueno reivindicar a todos aquellos que tienen algo para decir. Y cuando digo algo para decir, va más allá de lo musical. Uno entiende que ya eso está, ya está logrado. Lo otro tiene que ver con enseñar el camino. Claro, convivir. Que va más allá de un pentagrama, digo, enseñar el camino. Convivir lo que tocas, yo creo que. Tiene que ver con muchas otras convivir cosas. Convivir lo que tocas es muy importante. Yo creo que es muy importante que toques y que te tomes en serio. A veces. Yo hablo con muchos jóvenes, trabajo con muchos jóvenes, he trabajado en cultura con muchos jóvenes, que ellos sientan que lo que hacen vale, sí, que hay un espacio donde pueden imaginar, sí, ¿no? Eso es súper importante, porque si no se quedan como, a ver, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Y hacerlo porque te gusta primero, te encontrás, te gusta. Digo, y también saber que hay toda una cuestión técnica atrás que tiene que estar para que lo que vos tiene salgas que estar, suene. Tiene que hay estar. Es gente que toca y no lleva sonidista, no llevo iluminador. Nosotros tenemos uno de lujo, nosotros tenemos lujo. Sí, tenemos lujo. Lo bueno tiene que ver con... Pero es fundamental, he visto gente que ha pagado fortuna alquilando un teatro, alquilando todo, y usan el sonista del lugar, el iluminador del lugar, que a lo mejor es un pibe que está pago mal, que no tiene, ese día no se tenía que quedar a trabajar y se queda sin ganas. Y le, de hecho y no show, conoce la banda y el show es una desgracia, no conoce la banda, eso es cierto, o no tiene la capacidad, porque a veces es el último rejón del tarro que lo dejaron porque la banda que viene no es conocida. Entonces todo eso también es importante, que yo es lo que también siempre trato de hacer con ese tema de la parte técnica, ¿no? No es casualidad que venga Martín, bueno, esas son locuras, así como estamos nosotros, que esté Martín Schneider acá operándonos, o que después vengan los shows, o que vengan los chicos a armar las luces, a armar la escenografía. Lore, que la escenógrafa, que vengan a trabajar, y eso hace que el show sea distinto. Sí. Yo me acuerdo que en una época a Lo Negro nos llamaban para tocar de los lugares, Omar llamaban, por ejemplo, en el cemento, porque cuando tocábamos nosotros el boliche quedaba más lindo, me decían. Claro. Y entonces invitaban a sus amigos para que vengan, que cuando tocábamos nosotros cambiaba. Era porque poníamos escenografía, luces, una apuesta, música incidental para cuando entraba la gente, compuesta para la ocasión. Digamos, cuidar el espectáculo, ¿no? Porque si no, para eso te quedas en tu sala de ensayo y la pasas mejor. Yo creo que está bueno que compartir con los jóvenes y que te vean haciendo ese trabajo y que sepas lo que estás haciendo. Bueno, algo de eso estaba diciendo yo y vos lo simplificaste de esa manera. Sí, yo creo que yo tengo trabajo con gente que está en muchas escuelas diferentes acá de música en la ciudad. Sí. Y muy pocas los preparan para tocar, ¿no? Les dan un título, o hay escuelas muy caras que te dan un título, pero no te preparan para tocar, aunque sea la más simple canción, un riff, lo que sea. No, tocas una escala muy rápida, pero podés tocar, no les enseñan a manejar sus amplificadores, ¿no? Claro. A tener la cosa más, lo que te va a pasar cuando salgas a tocar. ¿Sí? Que te prepares, ¿no? Querés tocar un jazz, una cosa muy complicada. La frase me cagó el sonidista, me acuerdo que es una frase que dice, si haces remeras las vendés. Claro. Me cagó el sonidista. Totalmente. No, no te cagó el sonidista. Claro. Vos sos un salame que no llevaste tu sonidista o no sonás. Ningún sonidista te va a tirar al bombo a propósito. No es su trabajo. Lo que yo quería decir, y que vos simplificaste también, es uno tiene para transmitir en la tradición oral, en un café, donde sea, a muchísima gente el oficio, que es lo que no aparece generalmente en ningún aula, en ningún pizarrón, el oficio. El oficio es el que se gana gastando ese dinero. Ser un profesional, vos fíjate que la palabra profesional parece, la toman como que es ser frío, ¿no? Profesional es profesar. Sí, o multiplicación de guita nada más. Es profesar lo que haces. Claro. Es profesar lo que haces, tenés que tener amor y saber lo que... Saber lo que estás haciendo, ¿no? Tener un contexto en el cual vos te metés y sabes lo que estás haciendo. Ves bandas que hay, una banda de reggae, a veces que hay tres guitarristas, ustedes tocan igual. Sí. Fíjate lo que toca Marley. Uno toca tiquitiqui, otro hace ring ring. Sí. Esa cosa de tener todos la pelota, ¿no? Totalmente de acuerdo. El sábado va a pasar un poco. Vamos a redondear entonces la invitación para el sábado. Vamos a reiterarla. Gregón Bar. El bar de Lucho. Sí, Hipólito Yrigoyen y 33 Orientales, creo que es 40-71. Sí, el sábado a las 10 de la noche, Lo Negro y Cactus de Rosa que van a debutar. Va a estar una linda noche, va a haber algunos músicos invitados, amigos, sorpresas. Sorpresas, cotillón. Y cerremos hablando del disco que está cocinándose a fuego lento. De Lo Negro al Color, se va a llamar el disco. Mira. Como una canción nueva. ¿Qué? Como una canción nueva que le íbamos a hacer hoy, pero la verdad que no me animé a cantarla todavía, no me sale. Está muy nuevecita. ¿Y ahí con qué se va a encontrar el tipo que ya lo tiene a Lo Negro desde el pasado? Dice, bueno, a ver, voy al disco, voy a lo nuevo, ¿y con qué me encuentro? Yo creo que, por ejemplo, en el show estamos tocando muchas canciones viejas. Sí. Y están arregladas a cómo estamos sonando ahora. Entonces yo no sé si noto una gran diferencia en las canciones. Por ejemplo, yo tengo muchas formaciones y yo creo que cada formación le da una identidad a la canción. Entonces puedes tocar el mismo tema 10 o 20 años de diferencia y siempre suenan distintos y renovados. Siguen creciendo. Y cambiados. Lo que sí me gustó, por ejemplo, otra vez que hicimos el primer show ahí en Gregón, que vino mucho público, que yo me acordaba que de conocerlos de chico y verlos algunos en pareja, y luego que pasaron, claro, 15 años y verlos y que poder cantar esas canciones y que son las canciones que cantaban, que cantamos cuando eran chicos, me parece muy lindo. Está bueno, pero ahora como que me agarró una locura de tocar todas las canciones nuevas. Sí, ahora quiero tocar todas. Hay un par que las cambiaron. Está bueno, pero ya está. O sea, en el show si lo piden las hacemos, pero... La idea es tocar canciones nuevas. Las canciones, las que eran viejas, nos ayudaron a encontrar esa identidad. Claro. ¿No? A la forma de interpretar las viejas canciones, de cómo somos cada uno, cómo toca Jorge. Hicimos dos o tres shows así con muchas canciones viejas, pero ahora como que ahora se va quedando. El hecho de meter el stick en la banda también le va cambiando un poco la idea, ¿no? O la sonoridad, es raro, es un instrumento raro. Este de tocar un piano parado es raro. Claro. Es una especie de palo extraño, una cosa ahí. Pero es cierto, tiene su sonido tan tan particular la que genera tocar, que la atmósfera del tema sea... Claro, que acomode para otro lado. Pero bueno, ¿querés que hagamos un tema más y nos vamos todos a dormir? Dale, señor, claro que sí. Y la invitación a que sepamos de ustedes cada paso de la agenda, cada movimiento que va haciendo la banda. Acá lo que tenemos son, sobre todo los lunes, 4 horas completas de rock nacional. Sería los martes, ¿no? Nuestra madrugada de martes. Así que ahí metemos toda la info, toda la data, todo. Al nivel tengamos algún temita, seguro que uno o dos temitas vamos a tener para de miados antes de que salga el disco. Sí, siempre es una posibilidad el hecho de tenerlos en sonido. No, a nosotros nos encanta acercarte a eso, pues va a escuchar. No, para que suene, para que uno sabe que, a ver, lo único que uno aporta es la posibilidad de que se mediatice lo que uno tiene ganas de que suene, y si se mediatiza es como que existe, lamentablemente. Claro, esto es así, no hay mucha vuelta. Estuvo con nosotros la gente de Lo Negro. Van a tocar el próximo 18 y te lo estamos anticipando aquí en AM. 17, perdón. Y te lo estamos podríamos anticipando. Tocar también el 18. Podrían tocar el 18 también. Capaz que es el 18, podríamos tocar después de las 12. ¿Por qué no? Y te lo están anticipando aquí en AM 750. Estamos afinando sí, sí, el sí, aparato. Sí. Bien. ¿Qué, me están todos mirando a mí? Te estamos mirando con sí, muchas pero, cuerdas, Pepe. Pero con es mucha... un aparato para el que no lo sé. Tiene 8 cuerdas. Vamos a hacer un tema que se lo compusimos a Julio, nuestro guitarrista, que ya está viajando con Luca y con un montón de gente, armando esas bandas extrañas de fumadores de sueños, que se llama Cajones, Cajones Holandeses. A ver cómo suena con el stick. No la hiero. De una América ardiendo y entrando fuerte por el lado del sur, la gente corre como en líneas de fuego, las casas tienen un exótico color. No sueñes, decímelo, si hay algo que suene sobre las ruinas de este mundo mejor. No sueñes, decímelo, si hay algo que suene sobre las ruinas de este mundo mejor. El vacío, todos sus cajones holandeses, los trapos que ella le dejó, le dieron poco por madera tan valiosa, podrida, europea, sin color. No sueñes, decímelo, que hay algo que suene sobre las vidas de este mundo mejor. Sueñes, decímelo, si hay algo que suene sobre las vidas de este mundo mejor. Muchísimas gracias, que es la única la única palabra que reemplaza el aplauso es gracias, así que muchísimas gracias por con todo el valor agregado que tiene la apuesta que hicieron para venir a tocar aquí en AM 750 en Prohibido Amanecer, en la noche más larga del día. Y les reitero, a saber más de ustedes, eso es lo que queremos, su agenda, su música, para poder tener a Lo Negro prendido del aire de las 750. Dale, gracias, vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Esto es Prohibido Amanecer, esto es AM 750. Faltan 10 para las 3, tiempo de noticias. Cada 750 pasa algo. aire. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 51 minutos. Humedad 61%, temperatura 5 grados, una décima. Cristina Fernández de Kirchner encabezará un acto en Tecnópolis. Será a partir de las 18 en el predio de Villa Martelli. Luego, la presidenta viajará a Paraguay para participar el jueves de la asunción del nuevo presidente de ese país, Horacio Cartes, junto a otros mandatarios de la región. Desbarataron a una red de pornografía infantil que operaba en 10 países. El Ministerio de Seguridad informó que 39 personas quedaron imputadas y que se secuestró material, equipos y dinero. Los dos operativos más importantes se realizaron en San Miguel de Tucumán y en La Plata, ciudades desde las que se emitía el material en horarios puntuales a clientes de diversos puntos del mundo a través de Internet. El jefe de delitos tecnológicos de la Fuerza, Román Di Santo, aclaró que la situación de los niños involucrados se encuentra bajo secreto de sumario. YPF registró un crecimiento de los ingresos y las inversiones. Los resultados del segundo trimestre del año de la petrolera muestran un crecimiento de los ingresos del 36,4% respecto del mismo periodo de 2012. Además, las inversiones subieron al 90,8%, lo que le permitió a la compañía obtener una utilidad operativa de 18,6%. El comunicado difundido por YPF destaca que el crecimiento que logró durante el primer semestre de 2013 se dio pese al impacto económico que provocó el incendio en la destilería de La Plata, que redujo su capacidad de producción. Pelota. Se realizará un partido a beneficio por los damnificados de la tragedia de Rosario. El encuentro se llevará a cabo el próximo lunes en el Estadio de Central Córdoba, donde jugarán futbolistas y exfutbolistas de Newell's y Rosario Central. Las entradas tendrán un valor de 25 pesos y lo recaudado se destinará a la Fundación de la Ciudad de Rosario tras la explosión del edificio que causó la muerte de 21 personas. Gonzalo Higuaín expresó que si Messi no llega, hay jugadores para suplirlo bien. El jugador del Napoli se refirió a la posible ausencia del delantero del Barcelona en el partido amistoso contra Italia. Además, habló sobre el encuentro que mantendrán con el Papa Francisco y dijo que será un momento histórico y único. Humedad 61%, temperatura 5 grados, una décima. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Cada 750 pasa algo. Algo pasa. En 750. Todas las mañanas son iguales. Lindas, novedosas y especiales. 750. Porque la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Ay. Más ay. No cambia nada. Más aire. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Más Hugo del Carril a través de la palabra de su hijo, a través de su música. Como siempre decimos, la radio te provee de sonidos para recordar o para descubrir. Por supuesto, depende de lo que diga tu DNI, te vas a plantar en esta historia para volver a toparte con su sonido o para simplemente descubrirlo, como una suerte de detonador para googlearlo, para buscarlo a este personaje que tanto tiene que ver con el cine y con la música. Guitarra, guitarra mía, por los caminos.

de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. Y ya a esta altura del partido es un clásico de la provincia, el cumpleaños de la abuela Doña María. Así como llega el tiempo del asombro, junto al cansancio que nos dan los años, así regreso yo para abrazarte, mi viejo pueblo azul y milenario. Fue tiempo de llegar y aquí me quedo. Los años siempre van, pero yo vuelvo. Mi viejo pueblo azul, color de infancia, llévame hacia la luz de tu bonanza. Te quiero preguntar, doliente el canto, por los que ya no están y quise tanto. Lindo como siempre, cálido y sereno, mi lugar es este y aquí me quedo. Cansaba la ciudad con tanto peso, me dio pero sin dar, por eso he vuelto. Aquí nació el amor, sumando versos, esquina, barrio, sol y el primer beso. Pueblito, te busqué por todas partes, el mundo caminé sin encontrarte. Lindo como siempre, cálido y sereno, mi lugar es este y aquí me quedo. Cumpleaños de la abuela, como te decía, es ya una institución de la provincia y fundamentalmente motoriza a los Carabajal a armar espectáculos cada vez más sólidos, más fuertes, porque la convocatoria es realmente impresionante. Esta noche a las 21:30 todo se va a armar con música de Lito Vitale. Él va a ser el tipo que va a tener a su cargo la dirección del escenario. Y escuchá quiénes van a estar, bueno, de los Carabajal todos. Los que te imagines, absolutamente todos, Peteco, Cuti, Roberto, Cali, Demi, Graciela, Roxana, Muya, los Carabajales, los Carabajal, Camilo Carabajal, Pablo Carabajal, todos con la dirección de Lito. Pero dentro de un rato te voy a contar quiénes son los invitados. Y en esos invitados está gran parte de la historia de los Carabajal. Cuando vuelvo por Santiago a caminar, tu

que han preparado para esta noche a la medida de lo que se homenajea, a la medida de doña María Luisa Paz de Carabajal. Si querés, una de las grandes culpables de la movida santiagueña que tiene que ver con su apellido. Escuchaste primero Mi Pueblo Azul, después Padre y ahora Chacarera del Alma, por supuesto, por los Carabajal. Chacarera, chacarera del alma, dame ternura y canto para arrullar mis sueños con maternal encanto. Algo de cielo y nube, un resplandor de luna y un manto de tibieza con suavidad de cuna. Patio travieso y su rumboso coro. ¡A la otra! Tú que vas peregrina repartiendo alegría y al alma campesina regalas fantasías. Como lluvia bendita sobre los corazones donde el dolor palpita. Pon amor en mi pecho como fresco rocío y tu son armonioso, luna llena en mi río. Esta noche, 21:30, la banda en el corazón de Santiago del Estero, los Carabajal, tienen una cita de honor. Esa que se renueva cada año para festejar la vida, el nacimiento de la abuela. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. A él lo conociste como el bajista de Manal, pero tiene una carrera solista de más de 30 años, con luces y momentos de oscuridad, con apariciones, desapariciones, grabando mucho menos de lo que uno desea, pero siempre presente. Uno de los padres del blues en castellano será el dueño del mini recital de esta noche, Alejandro Medina. Te da la vida, te da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio, que da temor. Jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o quieres inmortalizarte como héroe, asesino, semidios. Jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser un poco inteligente, tener dinero o una buena voz. Jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Hey, hey, big bang, big bang, bang, hey, hey. Eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre en serio y te da temor. Jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Hey, hey. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser un poco inteligente, tener dinero o una buena voz. Jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Hey, hey, hey. Lectura altamente recomendable, la de Las razones del voto, nota de Raúl Colman, eje central de la tapa de Página 12 en el día de hoy. Encuesta exclusiva, los perfiles de los votantes en la provincia de Buenos Aires y los motivos que esgrimieron para respaldar a Massa, Insaurralde, Stolbizer y de Narváez. ¿Cómo inciden en el diseño de las campañas para las elecciones del mes de octubre? Es una encuesta de CEOP que se hizo a la salida de los colegios, ahí va, en la provincia de Buenos Aires, y que desmenuza las razones del voto. Insisto, lectura altamente recomendable, este informe de Raúl Colman, que te muestra el porqué de cada voto, con la suma de todos, absolutamente todos los ingredientes, antecedentes de gestión, atributos personales, capacidad, su rol como opositor o su rol como oficialista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién representa el cambio? ¿Quién fue votado en función de su trayectoria? Después te doy algunos datos. De lo que es vida. Oh, oh, oh, oh. si no lo miro? ¿De qué sirve el trabajo si hoy no canto? ¿De qué sirve el cielo si no soy pájaro? Y así voy por la vida quemando soles que me lleve la muerte. Si no hay amores, uno sabe el comienzo, no a dónde termina. Es allí donde está el secreto de lo que vida. Hoy invito otra vuelta del mejor vino. Levantemos las copas y estamos vivos. El que sabe su karma nada reclama, pues entonces ahí es donde está la llama. Y así voy por la vida quemando soles que me lleve la muerte. Si no hay amores, uno sabe el comienzo, no a dónde termina. Es allí donde está el secreto de lo que es vida. Oh, oh. Te contaba la nota de Raúl Colman, nota de tapa de Página 12 de hoy. Tiene que ver con una encuesta de SEOP que a la salida de los colegios bonaerenses le preguntó a la gente ¿por qué? ¿Por qué votar a Massa? ¿Por qué votar a Insaurralde? ¿Por qué votaste a Stolbizer? ¿O por qué votaste a Francisco de Narváez? Y realmente uno encuentra algunas respuestas que son... esperables, están dentro del catálogo de opciones que conforman la hipótesis general que tiene cada uno de nosotros, y en otros casos no tanto. A ver, ¿por qué se lo votó a Massa? Por antecedentes de gestión, casi el 66%. Ahí es donde juega también lo que decíamos nosotros hoy en Regreso de Noche. ¿De qué antecedentes de gestión podemos hablar si no tenemos realmente un aparato que desde lo mediático nos instale? Da para tan alto porcentaje la gestión en Tigre, que es lo que se ha revolucionado de la vida cotidiana en ese punto del planeta. Atributos personales o personalidad, casi el 19%, capacidad 7,4%, rol opositor, y acá viene un dato fundamental, 6,3%. Es como que gran parte de los encuestados por CEO ni siquiera lo ve como opositor, sino como una suerte de nuevo kirchnerismo. Fíjate vos hasta dónde llega la confusión. Motivo del voto de Martín Insaurralde, el 51,8, porque representa el modelo de gobierno a nivel nacional. El 20% por sus antecedentes de gestión, el 15% por sus atributos personales y casi el 8% por su capacidad. ¿Qué pasó con Stolbizer? El 40% la votó en función de ser Margarita Stolbizer, no por a quién representa o por qué espacio ideológico se juega, sino por su atributo personal, según marca SEOP. El 25% por su rol opositor, casi un 20% de diferencia a favor de Stolbizer con relación a Massa. La ven infinitamente más opositora a Stolbizer que a Massa. El 21% por su trayectoria política y el 5,4% porque dice que representa un cambio. ¿Qué pasó con de Narváez? El 27,3% por atributos personales. El 24% por sus propuestas. El 24% por sus propuestas. El 20% por su rol opositor. Le lleva 15 puntos de diferencia a Massa en esta encuesta en su carácter de opositor, y el 12% por su trayectoria política. Interesantísimo la forma en que queda desgranado el voto bonaerense a través de esta encuesta de SEOP, que hoy constituye el eje central de la tapa de Página 12. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh, hey.